Es un mes transmitiendo desde la casa ayer. ¿En serio? Un mes. Se pasó así. Bueno. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 8 de la mañana, 8 grados, es lo que te puedo decir. 29 va a ser la temperatura máxima el día de hoy. 8 y a las 9, ¿a las 9 va a ser 9? ¿Y a las 10, 10? Puede ser, ¿eh? Mira, y así vamos subiendo, pero no tenemos 29 horas en el día, Marcelo, así que de repente se va a pegar el salto. Carla Martínez Apablaza, la única de Chile. ¿Cómo están? ¿Qué hay? Pues sí, es un carabán. ¿Cómo están? Ah, me escuchan, sí, justo se cortó. Se cortó. Eso. Dije, ¿cómo están? Oye, ustedes me inventan que yo jamás hago eso, nada. Eso que no quiero nombrar, y yo jamás haría eso al aire jamás. Porque respeto a todo el mundo. Oye, eso. La noticia del día es que desde el lunes vamos a nuestro horario tradicional. Claro, de las 7 de la mañana. Claro. ¿Qué me decís? Por fin el coleccionista va a tener más de 25 minutos. Pero. El horario que se merece. El horario que se merece. Sí, por eso nos ha pegado el salto. Oye, claro. Así que vamos con todo el lunes para aquellas personas que nos escriben, que nos echan de menos, que les hace falta nuestra compañía para ir al trabajo. En fin, vamos con todo el lunes, desde las 7. Y es una señal que le damos al mundo de que empezamos a salir. ¿No? No, Marcelo. Marcelo, no. Ah, no es eso. No es eso. O mantenerse. Man, ¿ya? Oye, hoy día en la encuesta vamos a hacernos eco de lo que está ocurriendo desde hace ya un buen tiempo con los alcaldes y el... ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien está golpeando? ¡Aló! Bueno, con los alcaldes. ¿Ya? Y también el colegio médico, que piden, y la comunidad científica, que piden que los datos que maneja el Ministerio de Salud, de cuántos infectados, dónde están, por dónde van, qué sé yo, todos esos datos, ese cuadrante, sea transparente, que todo el mundo lo maneje. ¿Estás de acuerdo con que eso ocurra? Las alternativas son sí, es necesario. La alternativa B es no, quieren protagonismo. C, solo debe haber un líder. Y D, sí, ellos pueden aportar. Ahí está. Ya, vamos. Perfecto, vamos entonces. Fantástico. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El Ministerio de Salud anunció que desde hoy será obligatorio usar mascarilla en lugares públicos cerrados, incluyendo ascensores y recintos que aglomeren más de 10 personas. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que a partir del lunes se entregará el carnet para las personas recuperadas. Chile superó los 100 decesos por coronavirus y los contagiados a nivel nacional suman más de 8.000. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, enfatizó que no van a dejar que beneficiados con indulto para cumplir sus penas con arresto domiciliario no cumplan con una obligación tan delicada. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, dijo no estar de acuerdo con el gerente de la Cámara de Santiago, que indicó que no se puede matar toda la actividad económica por salvar vidas. Y por último, el Fondo Monetario Internacional aseguró que Chile sería uno de los países más afectados por la crisis del COVID-19 en Latinoamérica. Amigo. Chao, hasta mañana. Chao, que estés súper bien. Que estén amiga. Bien. Súper bien, amiga. Oye, partamos por esto de la Cámara de Comercio. Estoy viendo la entrevista. Yo hago lo que tú digas, Marco. Yo hago lo que tú. No, tú me dices. No, por mi amor, favor. Tú eres la jefa. Aquí si tú dices, manda, yo cumplo. No, por favor. La jefa. Mira, si da lo mismo, porque al final. Partamos por eso, si al final todas las noticias están relacionadas con lo mismo y se están dando vuelta en lo mismo, así que partamos por eso. Yo creo que este señor, que se llama Carlos Sublet, de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿Cómo? Muy mal asesorado comunicacionalmente. Déjame leer este titular, Marcelo. Marco, hay una parte de la frase. Es que puede ser que tenga a lo mejor buenas intenciones, pero está muy mal asesorado comunicacionalmente. Te leo algunas frases, mira. Dice, no podemos matar la actividad económica por salvar vidas, dice. Lo primero, ya es un titular desafiante, ¿no? Esto es una entrevista que se dio en Emol y que está publicada en varios portales. Replicada. Dice, los centros comerciales cerraron por un acuerdo con las autoridades por la presión de los sindicatos, la presión de los clientes y sus trabajadores que estaban preocupados por la situación de salud. Ese fue un acuerdo totalmente voluntario. Recordemos lo que, o sea, que Mañariz dijo que estaban cerrados los centros comerciales y por la ley, por la cosa de catástrofe, ¿no? Por el estado de catástrofe. Dice, cuidar la salud de las personas, pero también permitir que no se termine de destruir la economía. Y hay una frase que es muy curiosa, ¿eh? Porque dice, en algún momento la gente necesita comprar algunas cosas y tenemos que ser capaces de disponerlas. Y si igual se están comprando, ¿eh? Los supermercados están abiertos. Este protocolo busca prevenir eso, que promoviendo todas las mejores prácticas que hemos visto y se nos ocurre para asegurar que cuando se abra un centro comercial se haga de manera segura, lo cual está bien. Pero aquí está una frase que es muy polémica. Dice, el objetivo de la autoridad de salud no es que se opere en los centros comerciales, su objetivo es que no muera gente. Entonces la verdad es que van a hacer todo lo posible para lograr el objetivo que ellos tienen. ¡Claro! ¡Obvio! Si es por salvar aplausos. Entonces, aplausos. Te digo que cuando uno lo lee, o es una persona muy desconectada de la realidad, o le falta una asesoría comunicacional, porque si lo hubiera dicho de otra manera, yo creo que todo el mundo hubiera dicho, sí, es razonable lo que está diciendo. Pero está tan mal dicho, está tan lo mal dicho. Lo que pasa es que no, que parece algo amoral a esta altura, ¿no? Eso sería. Se explicó mal. Marco se preparó para explicarnos todo esto. Gracias, Marco. Aplausos para ti. Pero estoy de acuerdo contigo, Marco. Una frase, como dicen por ahí, poco feliz, poco afortunada, y que lamentablemente se viene sumando, hay que decirlo, a otras frases del sector comercio, el sector empresarial, que también han sido poco afortunadas. Pero claro, esta frase es súper reveladora. Es bien compleja por el momento que estamos viviendo, por el llamado que están haciendo las autoridades. De hecho, ahora hay una discusión respecto a cómo se va a manejar la apertura del comercio, sobre todo considerando, por eso les decía, que las informaciones se van cruzando. Desde hoy es obligación usar en todos los lugares mascarillas. Hay multas relativas a eso. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a articular esta ordenanza de la autoridad, que incluye multas contundentes de hasta 2,5 millones de pesos, con, por ejemplo, un tema tan importante como la apertura del comercio? Entonces, sí, todo ahí. Sí. Es todo confuso. Es complejo y sí. Confuso. En todo caso, me dejó preocupado lo último que dijiste, que tiene que ver con esto mismo, con la actividad económica. ¿Quién dijo que Chile va a ser el más afectado de Sudamérica? Porque hay un Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué nos va a costar mucho más a nosotros? Pero el director del FMI, primero en despegar, en repuntar. No sé. Sí, pues entonces es contradictorio. No saben nada. Dice que aseguró que se tiene el espectro de una década perdida entre el 2015 y el 2025. Venezuela caería 15%, Argentina 5,7%, México, Ecuador y Brasil 5,3% y Chile 4,5%. Ya, o sea, el que menos pierde. Sí, a lo mejor lo dije mal. Puede ser. Quizás lo dije mal. 4,5. Les pido mil disculpas. No, porque te acuerdas que partimos con esta frase entrevistando a Ignacio Briones el otro día, el ministro de Hacienda, y él decía que sí. Es verdad que va a ser un pencazo fuerte, pero sí, que también teníamos las mejores expectativas para repuntar, es decir, es como caer un abismo y ser levantado. Eso ahora, como... con respecto al fondo de lo que decía este señor del comercio, que también lo ha dicho otra persona, incluso en Estados Unidos, la pobreza, el que haya menos actividad, que haya cesantía, que la gente no pueda comer, puede en extremo llevar a que gente muera. Y eso hay claro. Que finalmente echarlo a pelear con cuánta gente muere por el efecto directo. Lo que pasa es que es mucho más directo el coronavirus, es más concreto. Uno ve que una persona hoy día murió por coronavirus. Es muy difícil calcular cuánta gente puede morir no, por la pobreza. Con esos cálculos, lo más probable es que solo contemos pobres. No, que si entramos en esos cálculos, lo más probable es que empecemos contando los pobres. Por eso que hay campañas, como el Chile Comparte, que están repartiendo cajas de alimentos en campamentos o en lugares de hacinamiento, porque se hace muy difícil con gente que tiene que trabajar. Las autoridades de economía del gobierno e incluso el propio presidente Piñera han repetido varias veces la frase de, en el fondo, evitar que lleguemos a una situación en que las personas pasen hambre. Porque también el coronavirus y también incluso antes la crisis social del 18 de octubre han revelado cosas, datos económicos, laborales, bien precarios de nuestra economía. Entonces nos encontramos, creo yo, un poco de golpe con cifras que son súper reveladoras. Se han anunciado varios paquetes de medidas económicas con distintos enfoques de parte del gobierno, pero hay un sector importante de nuestro país que trabaja al día, que si no trabaja no come, y hay que trabajar para ir en ayuda de esas personas. Claro, y el problema es que si el país se hace todo más pobre, va a haber más gente en esa situación. Va a crecer eso. Es bien complejo. Claro. Bueno, por eso están haciendo las medidas que están haciendo. O sea, si están... Vamos. Entonces hay que... Vamos, que se puede. Hay que equilibrar todo, ese es el punto. ¿Qué más nos cuentas, Carleta? Ya, es importante que a partir de hoy comenzó a regir el uso obligatorio de mascarillas donde haya más de 10 personas. Eso incluye ascensores, establecimientos deportivos, todos los lugares cerrados, galerías, gimnasios, los aeropuertos. O sea, en el fondo hay que usar mascarilla en todos lados, chiquillos. En todos lados. Y sí, me imagino que hoy, como ya a partir de hoy está publicado en el Diario Oficial y ya es obligación, me imagino que la fiscalización va a ser bien intensa, así que la recomendación para todas las personas que tengan que salir, para aquellas personas que están en las comunas que salieron de la cuarentena, porque ayer en la noche se renovaron las cuarentenas, que usen la mascarilla. En Las Condes, que es una de las comunas de la región metropolitana que salió de la cuarentena, estuvieron toda esta semana aplicando, digamos, como un plan piloto, pero ya a partir de hoy ellos también empiezan a cursar sus multas y son mucho más altas, van como hasta los 50 millones. Oye, y una pregunta, porque hay gente que tal vez no tiene acceso a comprarse una mascarilla, ¿se acepta entonces la mascarilla local, el pañuelo, ese tipo de cosas? Sí, es que lo que pasa es que en realidad no queda otra, Marcelo, porque yo creo que aunque uno quiera comprar una mascarilla, no hay. Está complicado. Yo misma hice el ejercicio, tengo varias farmacias en mi perímetro y no hay. No hay. Y uno queda como tonta cuando pregunta. No, Carleta. No, sí, es verdad. Te tratan de tonta. Nada. Sí, te juro. Oye, así que vean los instructivos. Nos escribe una señorita desde Sao Paulo. Y ¿en dice que serio? En Bolsonaro y su nuevo ministro de salud piensan igual que este señor Zublet. Y que lo peor, dice que hay muchos ahí cerca de Sao Paulo que piensan igual. Que hay mucha gente que dice, no, salgamos trabajando más, esta cuestión no puede seguir así. Entonces, bueno, pero por eso destituyeron al... Bolsonaro destituyó a su ministro de salud ayer, por eso dice, se estaba transformando además en un héroe en Brasil. Oye, pero ¿es idea mía? ¿O como que lo destituyó por Twitter? Por Twitter fue. Como que lo sacó, como que no le avisó a él que lo iba a sacar. O sea, habían rumores. Incluso Mandetta, que es el ministro saliente, estaba dando una conferencia de prensa. ¿En este momento? No, estaba cuando le dijeron muchas gracias, hasta luego. Y entra ahora un oncólogo que se llama Teich. Nelson Teich. No, pero eso lo dice. Sí, pero el nuevo ministro es como súper Bolsonaro. Bolsonaro. Es de los que dice que hay que volver a trabajar nomás. Déjame decirte que en Alemania, Dinamarca, en Austria, el comercio está volviendo, pero después de que la curva está más aplanada. O sea, es como ellos están como un mes después que nosotros, digamos. Así es. Entonces, ante la curva aplanada de ellos, sigue con caso, han tomado medidas extremas. No, es como casi entrar a los supermercados, no puede entrar más de una cantidad de gente, hay que respetar el tema social. Y eso está haciendo que el comercio vuelva, pero también los trabajadores tienen que tomar... No te permiten abrir una tienda si es que no tiene medidas especiales. Claro, por ejemplo, solo se puede entrar a un supermercado a comprar mascarillas, nada más. Mira, por ejemplo... Ahí está. Es un gran, gran chiste. Bueno. No entendí. Sigamos, Caleta. A ver, déjenme ver con qué sigo, porque como hemos estado un poco improvisando, coronavirado. Que somos muy capaces de improvisar, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. A ver, revisemos el último informe del Ministerio de Salud. 100 nuevos fallecidos. Superamos los 100 fallecidos por coronavirus, 8.800 casos de contagios a nivel nacional. Es la mayor alza diaria respecto a los informes anteriores. 105 personas han fallecido de coronavirus en nuestro país. Hay 384 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 303 están con ventilador mecánico. Una cifra importante. Ayer el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, decía que contamos con 569 ventiladores disponibles desde Arica a Magallanes, es decir, estamos funcionando igual, casi justo. Ya, casi al justo. Sí. Y recuperados por coronavirus, 3.229. Ya, oye, pero en realidad, ¿cuántos gente está en ventilador? 300 y tanto, y hay 500 y tanto. No, perdón, voy de nuevo. 313 están con ventilación mecánica y actualmente el país tiene 569 ventiladores disponibles. Ya, o sea, estamos en el 50%, más o menos. Un poco claro. Más. Ya. Y a este ritmo que vamos creciendo, yo creo que se va a llegar en algún punto en las próximas semanas al 100%. Correcto, Marcelo. Sí. No, es que es preocupante, porque nosotros que no nos hemos contagiado podemos llegar a eso. Sí, pues. Bueno, oye, he leído de todo con respecto al coronavirus, pero viste que ahora se descubrió que los adolescentes que son medio asintomáticos presentan manchas en la piel. Es un síntoma nuevo. Manchas en los pies, dicen. Claro. El bicho maldito, ¿ah? El bicho maldito. Oye, no, es terrible. Y fíjate que también te puede dañar otros órganos, así como. Y no estoy hablando de eso, ¿ah? Estoy hablando del corazón. A mí ya no me importa. ¿Ah? Bueno, Caleta, todo tuyo. Oye, a todo esto, ayer el presidente de Banco Estado, a propósito que estábamos comentando cosas económicas de Chile, de Estados Unidos, el presidente de Banco Estado, Arturo Tagle, confirmó que la entidad estatal llegó a un acuerdo con la aerolínea chilena LATAM para poder otorgarle asistencia financiera a raíz del impacto que ha tenido el coronavirus en ese sector. Aseguró que pese a la ayuda de la línea aérea están dejando espacio suficiente para otorgar asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas. Ya, yeah, ok. Oye, ¿y la empresa? ¿Ah? La tante Laura, sí, era quien nos mandaba chocolates desde Austria. Sí, pues, sí. ¿Y por qué ahora está en Sao Paulo? ¿Qué pasó en Sao Paulo? Marcelo, conversamos con ella, se fue para allá porque su marido fue trasladado. Ay, por eso no nos mandó, nos podía mandar garocho. Garocho podría ser una caipirinha. Claro, qué rico. O Circo du Soleil. Y otra cosa que quería contarles, que es bien importante, que viene hoy en la portada del diario La Tercera, es que el Ministerio de Salud está preparando testeo masivo para detectar a pacientes asintomáticos del COVID-19. ¿Y cómo se hace eso? ¿Van a pillar gente en la calle y decir testeo para ti? ¿Cómo lo hacen? No, testeo para todos, no. Sí, va por etapa la cosa. Estoy leyendo lo que dice el diario. Me acordé de los tomates en el convento. ¡Testeo para todas! ¡Sí! El señor dijo a todas. Bueno. Dice el diario La Tercera, en una primera etapa las pruebas serán aplicadas únicamente por los programas de prevención establecidos por el MINSAL y la Seremi respectiva, para luego promoverlas en toda la población que crea haber tenido la enfermedad. En cuanto al costo, será más barato que el examen CR, y FONASA se supone que la próxima semana lo va a codificar, y eso sabemos trae como consecuencia el tema del costo. Dice el diario La Tercera que en una primera etapa el test será gratuito para 4 grupos, que son los funcionarios de salud, las personas que estuvieron en contacto estrecho con un positivo asintomático, localidades que vayan levantando sus cuarentenas estrictas y alumnos de recintos educacionales, ojo con esto, alumnos de recintos educacionales que retomen las clases presenciales. Es decir, el Ministerio de Salud ya está considerando que en un futuro no muy lejano los estudiantes estén en clases. Ah, mira. Ya, o sea, ya, van a pasar cosas, ¿ah? Van a pasar cosas en el futuro cercano. Claro. Bueno, ¿y nosotros iremos a volver a la radio en algún momento? Se supone que sí, en un futuro. A lo mejor puede ser por esos turnos. ¿Has visto que de repente le toca a Maru ir al canal y a veces a la Tonka y así? Uno en la casa y los otros en otro lado. No, yo si vuelvo, o todo o ninguno. Vuelvo, vida, vuelvo. Vida, vuelvo. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Esas gaviotas. Sí. Oye, ¿y ninguna noticia así como que no tenga que ver con el coronavirus y ni economía? No, nada, ¿no? A ver, déjame No, es que la verdad, todo gira en torno al COVID. Todo gira a través. Ah, de hecho, ¿sabes qué noticia nos falta comentar a propósito del COVID? Que lo hemos hablado en días anteriores, pero ayer ya finalmente se promulgó la ley que permite a reos completar sus condenas en sus casas. No es para todo, evidentemente. Es un grupo acotado de la población penal que cumple cierto requisito. Así que ya está listo. Ya, pero okay. Tú dices completar su condena, si a alguien le quedan, no sé, 2 años y pasa el tema de la pandemia, no vuelve a la cárcel, sigue en su casa hasta que cumpla la condena. Sigue en su casa. Ah, sí, ya. Pues, una persona mayor y que ya está pedido esa situación. El otro día alguien me decía de que existe desde antes la ley que no permite que haya alguien mayor de 70 años en la cárcel. ¿Eso es así o no? Que la gente sobre 70 años se va para la casa igual o no, es fácil. No, yo creo que no. ¿Puedes googlearlo, Marcelo? ¿Ah? No, ¿se puede hacer eso? No, es así, Marcelo. Googlear, ¿ah? ¿Existe esto que se porque, llama? Por ejemplo, porque aquí dice, la nueva ley apunta a grupos de riesgo ante la pandemia, principalmente mayores de 75 años. Es decir, existe población penal mayor de 75 años. Debe ser 80 años, entonces. Es falso. ¿Con quién te estás hablando? ¿Quién te está mandando memes? Fake news. No, era un Twitter. No, fake news, de nuevo. Caíste. Oye, y una cosa que no tiene nada que ver con la contingencia, pero el único futbolista chileno que tiene posibilidades interesantes es Arturo Vidal. No solo el Inter. ¿A dónde se lo van a llevar? Plata, el Manchester United entró en la puja. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Mira, perfecto. Tan bueno. ¿Vieron los videos de Bravo? Claudio Bravo. ¿Claudio? ¿Entrenando? En su casa. Tiene un arco de fútbol y tiene como unas cuestiones para entrenar. Seco. Lo encontré increíble. Lo más raro es que por atrás, mientras él está haciendo eso, pasa una especie como de armadillo. ¿Tiene como un zoológico? No lo vi. ¿Un pangolín? Iba escapando de una señora que iba con una olla atrás. Y un murciélago. ¿Fuiste tú, pequeño titán? Oye, y se me olvidó comentar, yo lo que más me llama la atención de esto de las declaraciones de las pymes y todo, que todavía existe Rafael Cuncille. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Era de la época de la UP. De la UP. Claro. Es como... Sí, era de mi época de reportera. De pero tiene 120 años. Debe tener como 80. Quizás un poco más. 80. Y más. Bueno. 80. Y más. Perfecto. Bueno, Lo hago para que nos riamos, amigos. Cierto, para que pasemos un momento agradable en medio de esta crisis.

Vamos. Tiene Juan de alcalde, ¿eh? No, siempre. Así como ustedes. Perfecto. Sí, pues, aquí estamos. Estábamos comentando que Rancagua es un lugar que ha tenido un comportamiento distinto a muchos lugares de Chile, con menos contagiados, ni un muerto. ¿Hay alguna fórmula que nos pueda contar para aplicarla en otras partes? Bueno, hace varios días ya que no hemos tenido nuevos casos en Rancagua, y eso nos tiene muy, muy esperanzados de poder seguir en la línea de lo que hemos hecho, que va en varias acciones. Primero, fuimos de los que de una u otra forma forzamos al ministerio a suspender las clases. Nosotros decidimos suspenderlas días antes que finalmente se tomara la decisión. Creo que era importante como una forma de evitar el contacto tan directo que se da a nivel de los colegios. Tenemos colegios de más de 2.000 alumnos, imagínense. Por otro lado, comenzamos a sanitizar hace ya varias semanas los taxis colectivos con amonio cuaternario. Lo hacemos todos los días, no solamente con los taxis de Rancagua, los colectivos, sino que los que de las comunas vienen a Rancagua. Tercero, comenzamos desde el primer día un lavado sanitario de los refugios peatonales y de todos los espacios públicos, ya sea juegos en plaza, escaños, bancas, plaza de los héroes. A eso también fuimos sumando y llevamos ya 1.200 kilómetros las noches de los lunes, miércoles y viernes. 11 tractores con turbopulverizadores salen a lavar las calles de las diferentes poblaciones, no solamente es el centro de la ciudad. Entonces, son 1.000 cosas que estamos haciendo. Hicimos entrega de más de 4.000 mascarillas a los conductores de taxi colectivo. Y llevamos ya el 87% del universo de vacunación ya realizado al día de hoy. Entonces, eso nos tiene especialmente contra la influenza. Motivados. Así es, pero todos sabemos. Todos sabemos que se nos puede producir el pic de la influenza y el coronavirus, y esa combinación realmente sería muy letal. ¿Y la gente, alcalde, ha sido respetuosa de quedarse en la casa, de evitar lo más posible el salir? ¿Eso también ha funcionado? Mire, ahí estamos un poquito al debe. Claro, se concentran, y sobre todo a muy pocos metros de la municipalidad. Estamos en pleno centro, Paseo de Independencia, y están los bancos más grandes. Y se producen muchas filas en la mañana. Entonces, yo le planteé a la autoridad regional que si todos los bancos tienen sucursales, ¿por qué no pedir que no funcionen los tres inmediatamente contiguos, sino que uno en el centro, el otro del otro banco que tiene sucursal fuera del centro, de tal manera que no hagamos que toda la gente venga al centro de Rancagua? Claro. Lamentablemente eso no ha sido posible, pero creo que son medidas a veces prácticas de sentido común que colaboran. Y bueno, el problema de las ferias, que no es menor, algunos nos plantean el cierre, pero el principal fuente de abastecimiento de fruta y verdura son las ferias. Usted sabe, los supermercados siempre cobran más caro. Cerramos la feria y multiplicamos el costo en los supermercados. Además, es complejo porque hay que hacer filas, hay que esperar. Entonces, de una u otra manera, evitar las aglomeraciones. Pero desde ayer ya tenemos instalados túneles sanitizadores. Siempre hay opiniones a favor y en contra, pero eso también, a contar de hoy día, los vamos a instalar en las ferias de la ciudad. Ya, perfecto. Oiga, alcalde, también supimos que había alguna polémica. Hemos leído sus tweets por la salida de la Seremi de Salud que usted tenía, que era Daniela Sabando, que ahora reemplazó a Rosa Yarse aquí en Santiago. Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? Que me parece mal, da la sensación de improvisación. Yo entiendo que las regiones tienen que ir formando equipos. Me parece que si una persona titular, por el motivo que sea, no esté, el target de otra región, sin conocer primero las sensibilidades, los profesionales, la región en sí, no es una buena medida. Y además, de dejarnos en plena pandemia durante 24 días sin la autoridad sanitaria de la región, al menos me parece una falta de respeto. Así lo hicimos saber, logramos que finalmente nuestra molestia, y la planteamos primero por las vías que corresponden y de las redes sociales, finalmente ayer volvió la odontóloga a cargo y esperamos, por lo menos ayer ya salió a hacer controles en los terminales de buses, que la gente, porque tiene que ver con una cosa muy simple. Febrero, Chile se paraliza. ¿Y por qué? Porque todos los titulares salen y quedan los subrogantes. Y los subrogantes se dedican a administrar y no a tomar decisiones relevantes. Y por la naturaleza, lo complejo de esta situación, creo que correspondía que estuviera o ella u otro, pero con atribuciones, con quien yo conversar, con quien plantearle, hacer exigencias y obviamente acatar las instrucciones. Y a propósito de eso, nuestra encuesta tiene que ver con la relación especialmente de los alcaldes y el Ministerio de Salud durante la pandemia. ¿Usted también es de los que piensa que falta información, de que no hay una relación fluida con el Ministerio de Salud? Ninguna. Nosotros nos enteramos de los casos una vez que los libera el intendente, porque aquí hay como un ritual, un ceremonial que de verdad lo encuentro un poquito anacrónico. Uno quiere tener la información. No por hacerla pública ni ser chismoso, sino que por ayudar. ¿Qué nos pasó? Hubo un caso, uno de los primeros casos de un confirmado de coronavirus. Llegaron a buscarlo a su edificio en el sector norte de la ciudad, con ambulancia, con toda una parafernalia. Se lo llevan al hospital y a los vecinos no le avisan nada. Entonces, después nos llaman los vecinos, se enteran, porque estas cosas, cuando las sabe más de uno, dejan de ser secreto, y nos piden que vamos a sanitizar el edificio, y vamos inmediatamente. Esta misma pareja, después se determina que había estado en el sector centro, también viviendo otros días. Los vecinos nos vuelven a llamar de otro sector. Entonces, yo no espero que el vecino me indique, sino que es que nos indique la autoridad. Sabe que aquí hay un caso, ¿por qué no hacemos una medida preventiva? Hacemos un lavado sanitario, una limpieza. Nosotros lo estamos haciendo con costo nuestro. Es el propósito de ayudar, pero aquí existe una especie de apoderarse de la información, de quien quiere tomar un protagonismo, y este no es el momento del protagonismo. Este es el momento de la humildad, de trabajar con mucha fuerza, transpirar bastante y ayudar a transmitir tranquilidad a los vecinos. Esto es nuestra tarea. Alcalde, ¿cómo va? Usted dice que las ferias están funcionando, pero ¿cómo ha afectado en términos económicos esta situación a la ciudad de Rancagua? Muy complejo, porque bueno, si bien es cierto, las prohibiciones son las mismas que a nivel nacional en aspecto de los centros ya más grandes, los malls, pero el pequeño comercio está muy complicado y todavía no tenemos ninguna respuesta para indicar cuáles van a ser las ayudas. En su momento nosotros estuvimos en La Moneda cuando el ministro Briones anunció que enviaría 100 millones de dólares a través de los municipios del país para poder ayudar a los pequeños emprendimientos, a los permisionarios, a todo ese sector que de una u otra manera no cabe en los recursos que habitualmente entrega la Corte. Pero hasta el día de hoy no tenemos un detalle. La gente nos pide, hoy día la demanda de alimentos, la demanda de apoyo nos está llegando a los municipios y hasta el momento no hemos recibido ningún peso adicional. ¿Qué es lo que nos hizo el gobierno regional? Nos entregó un equivalente a una luca y dos monedas para los gastos adicionales que tenemos en los centros de salud familiar. Nosotros tenemos 240.000 personas inscritas en Rancagua, en los centros de salud familiar, y tenemos 237 millones que todavía no los pasan, pero ya lo anunciaron. Es decir, con una luca y dos monedas, pretender que vamos a resolver las visitas y las vacunaciones que estamos haciendo a domicilio. Llevamos más de 2.900 vacunaciones en domicilio. El reforzar los equipos, el reforzar también presencia en los colegios, porque estamos vacunando, llevamos más de 10.000 niños vacunados en los colegios, con una luca y dos monedas, yo creo que no tiene una explicación lógica. Eso nos tocó a nosotros. A otros les tocó 8.000 por inscrito, a otros 12.000, 16.000. Entonces hay como una especie de complejo de asignarle a las capitales regionales, a las ciudades grandes, recursos, entendiendo que esta es una ciudad, y perdone que me extienda, esta es una ciudad en que el 80% de las viviendas no pagan contribuciones. Está bajo los 30 millones de pesos, 33 millones de pesos. Son viviendas sociales, son viviendas económicas, esa es la vocación de la ciudad. Y eso implica que tenemos cerca de 90.000 personas que están en el 40% más vulnerable. Esa es nuestra realidad. y nos castigan por el hecho de ser capital regional. Oiga, alcalde, cambiándolo de tema un segundo, se ha visto en los matinales sobre todo, y después del estallido social, mucho alcalde en televisión, en matinales, y se habla que hay un protagonismo de aquello y hay una pugna. ¿A usted le parece que eso es así, que hay algunos alcaldes que se están aprovechando la situación? ¿O es normal que pasen este tipo de situaciones? ¿Alcalde? Mira, yo a mis directores... ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Aló? Sí, perfecto. Adelante, ¿aló? Adelante. Sí, ya. Perfecto, alcalde. A los directores de colegio... Sí, a los directores... Sí. A los directores de colegio, yo siempre he dicho, el mejor director de colegio es el que está en el colegio y no está fuera de él. Pero que tampoco esté en la oficina, sino que tiene que estar en la sala de clases, tiene que estar en el patio, tiene que estar cuando comienza la jornada recibiendo y saludando a los alumnos. Yo creo que para los alcaldes también es lo mismo. Yo creo que a nosotros nos eligieron para trabajar por la comunidad. Me parece bien que los alcaldes adquieran relevancia, pero tampoco se trata de terminar de panelistas, porque a nosotros la comunidad nos contrató a tiempo completo, las 24 horas del día y para resolver los problemas de la comuna. Yo creo que es bueno que se ponga en relieve la importancia, la mirada y la sensibilidad de los alcaldes, porque a nivel de gobierno siempre trabajan con cifras, con porcentajes. Nosotros trabajamos con personas, con casos, con situaciones, con realidades, con sensibilidad, y mientras más tiempo le dediquemos al contacto directo con las personas y menos tiempo a otras cosas, sin duda que la comunidad lo va a sentir mucho más cercano y mucho más efectivo. Perfecto. Muy bien, alcalde. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que siga el trabajo ahí en Rancagua. Un abrazo. No, muchas gracias. Gracias a ustedes y por la oportunidad de poder expresarnos un poco más en detalle. Es difícil para los alcaldes de regiones tener acceso a los medios nacionales y que nos permitan un poco lo que estamos haciendo. Nuestro llamado a seguir trabajando, esto lo vamos a derrotar entre todos o lo vamos a perder entre todos. Por lo tanto, no basta con las medidas de la autoridad, sino que principalmente con el compromiso de cada uno, con el autocuidado y el respetar las instrucciones que está dando la autoridad sanitaria a nivel nacional. Buen día. Buen día, alcalde. Muchas gracias. Eduardo Soto, alcalde de Rancagua, estuvo con nosotros. Vamos con una canción del campo chileno. Claro, es Edwin Collins, un tipo de Rancagua, esforzado como tantos, Mezcla del orgullo campesino y del orgullo minero. Dale, por favor. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La Viña Marina. Carla Martínez. Voy a Pablaza. Voy. ¿Para dónde? Voy. Oh. El Ministerio de Salud anunció que desde hoy es obligatorio usar mascarilla en lugares públicos cerrados, incluyendo ascensores y recintos que aglomeren a más de 10 personas. Bienvenidos. Discotec. ¿Eso sería? Máscara. Máscara, discotec. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que a partir del lunes se entregará el carnet para las personas recuperadas por el coronavirus en nuestro país. Chile ya superó los 100 decesos por COVID-19 y los contagiados suman más de 8.800 casos. El carnet. Es muy conceptual esto, ¿no? Soy electrónico. No sé qué. Es porque soy electrónico. Claro. Bueno, esa canción le calza a Marcelo. ¿Cuál? Sí. ¿Soy electrónico? Soy electrónico. Sí. Después te voy a decir por qué. Es como Miami Vice, ¿no? Están así como. Un efecto de los 80. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, enfatizó que no van a dejar que beneficiados con indulto para cumplir sus penas con arresto domiciliario no cumplan con una obligación tan delicada. El presidente Sebastián Piñera promulgó la iniciativa que busca evitar una crisis sanitaria en las cárceles del país, excluyendo a condenados por delitos de lesa humanidad. 1.700 personas aproximadamente accederán a esta medida. Mil personas. Discote. Qué pobre el efecto. Ya, perdón. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, dijo no estar de acuerdo con el gerente de la Cámara de Santiago, que indicó que no se puede matar toda la actividad económica por salvar vidas. Melero dijo que buscarán replicar medidas para no propagar el virus. Hoy se anuncia un protocolo respecto a esto desde la Cámara Nacional de Comercio. Ya. Yeah. Con una rubia en el avión. En el avión. Me voy pa. Discote. Marcelo, el efecto es muy conceptual. Es como de música progresiva, electrónica. Ya, para, voy a pasar a otro. Ya. Igual. Hola, mami, tú sí sabes. Tú sí tienes. Oh, sí. Tú, mami, tú sí tienes. Ya, y ahora sí. El Fondo Monetario Internacional dice que el COVID-19 puede causar otra década perdida en Latinoamérica, con Chile entre los más golpeados. Venezuela caería un 15%, Argentina 5,7%, México, Ecuador y Brasil 5,3% y Chile 4,5 puntos. mucho número. Ay. Números. Discote. Mire, vete. Gas. Buenísimo. Vento gas. Buenísimo. Estaba tratando de hacer así como ese. Na. Hola. Bienvenidos. No pega, ese bueno. Seductor 4,5%. Hola. Qué seductor que tenés el 4,5. Dale, por favor, Caleta. No, terminé. Terminé. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, oye, sin antes decir. Quiero poner un grano más, un pelo más en la sopa de lo que nos estamos enfrentando en el planeta con esto. En una localidad rural de Estados Unidos nació una cabra, esto es en Wisconsin, nació una cabra con dos cabezas.

importante. Llama no relajarse. Ah, mira, me hace vuelta. Sentido, pero no. No, lamentablemente no es Claudio. Ministro Mañalich. Mira, podría haber sido el ministro Mañalich, pero no, tampoco es el ministro Mañalich. Arturo Vidal, porque no hay que relajarse con el tema de las contrataciones. No hay. Bueno, cuidado. En realidad no hay que relajarse con tantas cosas. El ministro Blumel también podría haber sido el ministro Blumel. Katy Barriga. Tibio. Se lo dijo a su marido. No hay que relajarse. No relajarse. Cuidado. No, tibio, y ya aquí hay dos personas que. Tres personas que han acertado. Es el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. ¿Cuál es ese? Que hoy relajarse. ¿No lo conocen? ¿No lo han visto por ahí? No lo he visto, fíjate. ¿Quién es él? ¿Y lo dijo en la tele? ¿Lo dijo en la tele? La verdad es que no sé, porque aparece en tantas partes, habla tanto con la prensa que la verdad no sabría decirte exactamente en qué lugar lo dijo, pero él hace un llamado a la comunidad de Las Condes a no relajarse a propósito de que la comuna, al menos por los próximos 7 días, no está en cuarentena. Y recordemos, se lo dije al comienzo del programa, que Las Condes esta semana ha estado con una marcha blanca respecto al uso obligatorio de las mascarillas. A partir de hoy ya se cursa el parte y se van a pasar las multas. Así que si nos están escuchando y viven en Las Condes, ok, se acabó la cuarentena, pero van a ser sumamente rigurosos con el uso de la mascarilla. No relajarse, dice el alcalde Joaquín Lavín. 1-0. Él es súper relajado. Joaquín Lavín. Ya, siguiente pregunta. Aquí le tengo fe a ustedes. A ver. Que pueden. Un día como hoy está de cumpleaños el futbolista Charles Aránguiz. El príncipe. Tremendo jugador. Y la pregunta es muy simple, muy sencilla. ¿En qué equipo debutó profesionalmente el príncipe? ¿Cobreloa? ¿Seguro, Marcelo? Yo creo que sí. ¿Cobreloa? Bien, Marcelo, no te demoraste nada. Yo sabía que te ibas a acertar. Eugenio Lanas también dijo Cobreloa. Llega también Marcia Herrera con Cobreloa. Decir que Charles Mariano Aránguiz Sandoval, a los 13 años, estuvo en las divisiones inferiores de Universidad de Chile, pero ya profesionalmente debutó en Cobreloa, donde estuvo hasta el año 2009. Le mandamos un feliz cumpleaños al príncipe. Empate. Que es muy probable, a propósito de traspaso, es muy probable que se vaya al Bayern Múnich. Otro traspaso importante. ¿Dónde está jugando? Bayern Leverkusen. El otro Bayern. Es que el otro es Bayern y este es Bayern como es de la bueno. Aspirina. Sí, el otro es Bayern. De Menes. Y si es Bayern, es bueno. Es bueno. Están empatados. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dos comunas de la región metropolitana que sin cuarentena han aumentado sus casos en los últimos 15 días y que están pidiendo cuarentena urgente? Puente Alto. La Florida. No, la Fuente Alta tiene. Ya, ¿Fuente Alta, la Florida? No. ¿Sí? No, Maipú. San Bernardo y... Pero si San Bernardo entró ahora una parte a cuarentena. Maipú y la Florida. Ya. ¿Seguro, Marco? Sí. ¿Te la juegas? Se la juega. Acá llegó Álvaro Salas también, Ciudadano Sótanus, Fernando Porter, Marcia Herrera, otros también decían Puente Alto, pero no. Fíjense que Maipú, los contagios de los últimos 15 días aumentaron de 55 a 241. Por eso la alcaldesa está pidiendo constante insistencia que le incluyan. Y en el caso de la Florida, pasaron de 58 a 176 en 15 días. Entonces, ambos municipios están pidiendo cuarentena. 2-1. Cuarentena. Arriba, Marco, vamos. Marcelo. Siguiente pregunta. Ya. ¿cómo se llama el ahora ex ministro de Salud de Brasil que fue destituido por Jair Bolsonaro? Boneta. Boneta. Bandeta. Corneta. No. Marcelo. Marcelo, Mandetta. Ya, pero tienen que decir el nombre completo. José Luis. No me sirve solo el apellido. Jairzinho Baraneta. No es José Luis. Luis Enrique Mandetta se llama. Edson Arantes do Mandetta. Luis Enrique Mandetta. Es como dice Marco. Luis Enrique Mandetta. ¡Mira! Él es la persona que... Bien, Marco. Dedos ágiles. Pero mira, por ejemplo, acá lo dice también Fernando Porter, Ciudadanos Sótanos, Álvaro Salas. Igual a esta gente reclama que por el efecto de internet no alcanzan a llegar con la respuesta. Bueno, es lo que hay. Nosotros también estamos con internet mala, si tenemos... Estamos desde la casa, hermana. Ah, pero la voz va más rápido 3, que la... 1. Tal vez debiésemos votar escrito nosotros también. No des ideas. Ah, si claro. Funciona bien así. Y hagamos una cosa. Va esta última pregunta, el que gana acierta todo y vamos a esperar 2 segundos antes de responder en el caso de ustedes. ¿Les parece? Ya, y hay que poner entonces la caldita, hay que tenerla listo. La caldita, ¿ya? ¿Estoy listo? ¿Hasta cuánto? Hasta. Es decir, ¿cuál es el máximo que podría pagar una persona que sea multada por no usar mascarillas? Recordemos que desde hoy es obligatorio. El máximo que podría pagar una persona, porque todo depende igual del contexto. Ahí hay un criterio de evaluación. Pero si hay que escribirlo, no. Marco, lo escribí yo. ¿Dónde lo escribiste? Lo puse en la caleta. Marcelo dice 2 millones. Marcelo escribió, se dio el trabajo, escribió 2 millones, alguien dice 50 mil, y la respuesta correcta que le escribieron varias personas, el máximo es 2 millones y medio de pesos, 2 millones 500 mil pesos, es el máximo. Qué pena, yo no sabía que súper cerca, Marcelo, así que ganaron los chuchis. ¿Y qué es lo que determina, Carla, que sea el máximo o el mínimo? ¿Que sea irreincidente? ¿De que tú de que te... El criterio de la autoridad policial. No, pero si el... Se cortó. El monto se cortó, no lo se cortó el, lamentablemente. ¿Qué se cortó? Vamos con una canción. Entonces, lamentablemente no escucho la pregunta, Marcelo. No se escucha, aló, aló. No, Marcelo, no. Fuerte y claro, fuerte y claro. Lamentablemente perdió el contacto. Oh, mira, ahí está David el Bowie también, con una canción de las peores que tiene, pero interesante, Vamos. Blue, blue. Pale flying, strolling on set right down. Waiting for the gift of sound and vision. And I will say, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude. Over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, ¿cuál es el santoral de hoy? Leopoldo. ¿Sabes? Leopoldo, me acuerdo Vallejos. De Leopoldo Vallejo, el Polo Vallejo, gran arquero, además. Leopoldo muy, López. Muy, a lo, Leopoldo, ¿cuál es ese? ¿Quién es Leopoldo López? ¿Un amigo? Uno no. Alexa Van. No, ¿y cómo se, espérate, y cómo se llama el de Venezuela? ¿Leopoldo? Creo que sí. Sí, ¿no? Por Leopoldo López. ¿O no? Leopoldo. Estoy López. Confundida. Lo voy a buscar. Confundida. Y también está de santo Aniceto Rodríguez. Aniceto Rodríguez es una calle. No, es un viejo dirigente político chileno de la izquierda chilena. Exiliado, ¿dónde? En Venezuela, ojo. Aniceto, bueno. Rodríguez. Ya. Sí, Leopoldo López, del de Venezuela, político. Ahí está. Leopoldo López. Okay. Hoy día, un día como hoy, en 1497, hace nada, nació Pedro de Valdivia. Y su hermano esquina Pedro de Valdivia. Providencia. ¿No? Claro. Sí. En 1961 se produce en Cuba la invasión de Bahía de Cochinos, ordenada por John F. Kennedy, que fue un desastre, ¿no? Y comienzan a hacer una canción de Silvio Rodríguez. Exactamente. Bueno, el año 82 la reina Isabel concede la completa autonomía constitucional a Canadá. Qué loco que el Canadá 82, era, no sé, del Reino Unido. Canadá. Muere Gavito. Gavito Gabriel García Márquez, el 2014. Mira. Oye, ¿y esto de hace un año? Ya, mira. Por favor, Marcelo. Se suicida el expresidente de Perú, Alan García. Oye, hace un año fue. Oye, como pasa el tiempo y las noticias, se pasó. De pronto cumpleaños, vamos a saludar a la gente que está de cumpleaños el día de hoy. Está el ex comandante en jefe de la Armada de Chile, Edmundo González Robles. Nunca supe de él. No te lo ubico ni en pelea de perro, fíjate. No, yo sí. Luis Pérez, uno de los héroes de la Copa Libertadores obtenida por Colo-Colo. Claro, una de las Spice Girls, Victoria Beckham, diseñadora, cantante. Gran bailarina de cueca, Carla Rubilar, hoy día está de cumpleaños. ¿En serio? La vocera. El gran cantante chileno Pedro Subercaseaux, llamado Pedro Piedra. Oye, que tiene un disco nuevo, muy bueno, ¿eh? Lo recomiendo. Muy bueno, sí. La actriz norteamericana y amor de muchos, ¿eh? Rooney Mara. Y después está el tenista francés Tsonga, ¿te acuerdas de ese? John Wilfried Tsonga. Y el príncipe Tsonga. Charles Aránguiz está de cumpleaños también, grande Charles Mariano. Vamos con lo que hay que pasar hoy día en el tema. Creo que tiene una actividad el presidente Piñera. No, si tiene actividad. Tiene. Bueno, vamos a las 11. Acompañado del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, da inicio al pago de beneficios del bono COVID-19. Esperemos que no vaya con la suástica en la chaqueta del Capitán América. O sea, cómo tienen que estar cabeceándose para que no parezca otra cosa. Te dije que, no, que era mala idea. Pongámonos un cucurucho. Un cucurucho, buena idea. Un cucurucho blanco y dejamos solo los ojitos. Es para entretener a los niños. ¿Pero qué quiere esta gente? Que no nos pongamos nada. Nada los deja tranquilos. Hoy a las 10 de la mañana con el slogan Lo Prado por ti, quédate en casa. El alcalde de esa comuna, que se llama Maximiliano Ríos, va a conocer detalles de una campaña que va a entregar medicamentos masivamente, alimentos a adultos mayores, etcétera. Actividades en Lo Prado. Ay, mira, se desarrolla una nueva mesa social a las 11 de la mañana, la mesa social de la salud, encabezada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Más tranquilo que Blumel, ¿eh? Ahora, después del estallido social. Sí. Se le acabó. Oye, a las 11 y cuarto, Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, va a inaugurar el primer Dark Store de América Latina. ¿Qué es eso? No sé por qué se llama Dark Store. Centro de distribución de la empresa de líderes para América Latina, de Pedidos Ya Chile. Suena un poquito como a Dark, ¿eh? Como de solo repartimos látigos y trajes de látex. Hagamos el amor. Sí. Y cosas oscuras. Bueno, y a ver, ¿qué más sigue acá? Ok, no voy a seguir. El director de la Asociación Chilena de Municipalidades, que dirige el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, se reúne con videoconferencia con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para abordar temas de financiamiento municipal vinculado a la emergencia. A propósito de lo que nos hablaba el alcalde de Rancagua, eso sería a las 12 del día. Y también a las 12 el ministro de Vivienda, Cristian Bonkiewicz, junto a representantes del Colegio Médico y de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de Servicios de Salud, presenta modificaciones a la actual ley de copropiedad inmobiliaria, que prohíbe establecer medidas discriminatorias en el reglamento de condominios y edificios. Ojo con eso, porque han habido hartas denuncias de gente que está discriminando personal de salud. Oye, sí, qué feo eso. Muy feo, claro. Cuando tengas que ir al hospital, ahí te quiero ver si estás discriminando, papi. Oye, a las 12 del día también, esto yo creo que puede traer colas. Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y María José Hoffman, se juntan con Carla Rubilar para solicitar la creación de un permiso especial para los padres que no tienen cuidado permanente de los hijos, para que los puedan visitar durante la pandemia, porque ha habido mucho también de denuncia al respecto. Que hay un permiso especial. Oye, que hay actividades hoy día, pero... Sí, hoy día pasó. No, increíble. El ministro de Agricultura, Antonio El Guaso Walker, en estos momentos está encabezando el comité de abastecimiento con representantes de la cadena agroalimentaria para analizar y coordinar la situación de abastecimiento de alimentos y productos perecibles y agrícolas para enfrentar el COVID-19. Que van a estar los asociados de Ferias Libres, los Valledor, Vega Central, y eso está funcionando bastante bien, hay que decirlo, ¿eh? Un punto ahí para los Valledor y toda la gente que mueve las frutas y verduras, ¿eh? Los Valledor. Oye, es raro esto de que le digan a las reuniones por internet, todas estas cosas, webinar. Hoy día se realiza un webinar de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo encuentro que no es serio que sea webinar. ¿En serio? ¿Qué están haciendo? Webinando. Mira, qué lindo. Sí, así bueno, se llama, Marcelo, webinar. Vamos con el resultado de la encuesta. Estamos preguntando sobre la exigencia de más información, más transparencia de parte de los alcaldes. A la gente no le importa qué es lo que hagan los alcaldes, pues solo hay 670 votos. ¡Ay, qué tragedia! Ahora, pero acuérdense, pero acuérdense que el lunes volvemos a horario normal de 7 a 9, así que ahí vamos a retomar nuestras cifras. Vamos. De 7 a 9. ¿Estás de acuerdo con esta exigencia de los alcaldes y el colegio médico? El 6,16% no está de acuerdo y piensa que solo tiene que haber un líder. El 16% dice que sí. Está de acuerdo con la petición porque ellos podrían aportar. El 17% dice que no hay que compartir con los alcaldes porque solo quieren protagonismo. Y el 60%, una gran mayoría, dice que sí, hay que compartir la información porque es necesario. Por lejos. Mira, por lejos. Así que lejos. Compartir. Súper contingente la encuesta. Súper contingente. De 7 a 9, porque entonces igual... vamos a estar el lunes, ¿ah? Ya, hablemos el lunes, Carleta, empieza el tiro, hagamos una entrevista con Mañalich para plantearle esto. Debe ser muy fácil. Facilísimo. Bueno, lo hemos tenido. ¿Me está llamando? Paremos. ¿Aló? Está exigiendo la llamada. ¿Aló, ministro? Estoy al aire. No lo puedo atender ahora, sorry. Dile para el lunes. Ahora no. Para el lunes. No, porque es como me interrumpe si estoy al aire. Hazte de rogar. Le tengo que cortar, lo siento. Estoy esperando un pedido de Alex Ambanter. Oye, Ocupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Ocupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas.